tema más diferente a los anteriores. ¿O no? Sí, aquí se nota que hay. Pero esa es mi pregunta. Pese a que usted cuando improvisa, ¿no? ¿Qué dicen? Oye, vamos a pasar por el lado más fácil, que pues vamos. A ver, igual ustedes tienen como presentando temas, por el fondo. Me imagino que. No sé si es como inevitable que después de un cierto tiempo estos temas que alguna vez fueron improvisados después sean un tema que tengan algún patrón a seguir en cada tocata, o no pasa eso. Son más las sensaciones que el momento, que en el fondo el lugar. Quedan Mi amigo Illich va. No, bueno. Psychotic Alien es una sensación sonora, ¿cachai? Que tiene que ver con el espacio donde estamos tocando, ¿cachai? Suponte en este momento, si el ambiente o las luces fueran más bajas, nosotros tocaríamos una cosa totalmente distinta. ¿Sí? ¿Se puede o no? O sea, todo es culpa de las luces. ¿Se puede? Sí, o sea, toquemos un tema sin luces. Sí. Eso es lo que podría hacer. ¿Ya, pues? ¿Bajar la luz? ¿Sí? ¿Se me esperan para rolar uno? ¿Qué dice el público? ¿Para rolar uno? ¿Para rolar uno? Sí, porque era acústico. Sería distinto acústico que... Con percusiones. Sí. Pero ¿sabes qué? A mí me sucede que usted se puede tocar, saberla volar y ver ganas como igual de tocar así. Yo de aquí me muevo a apagar la luz. Así que si puedes presentar el tema que viene a continuación, sería. Colaborar con lo que hay, ¿no? Sería algo nuevo. Con lo que quiera. Hagamos una ronda. Vale. Tenemos a Psychotic Alien. Con el tema que se llama Por favor, apágame la luz. Y con... ¿Cuál es tu nombre, amigo? ¿Cuál es tu nombre, amigo? Y con Luro es a la batería en Psychotic Alien. Oh, bienvenida, amiga. Thank you.